su ritmo sabroso. Es muy conguero, muy contagioso. Viene Cartel Rojo con su ritmo excitante. Es muy conguero, muy delirante. Cumbia villera. Y cartonera. Negros y negras dicen Cartel Rojo. Los chetos putean, los chetos gatean, porque no saben menear la cadera. Cumbia cartonera. Es que no se palma, no es cumbiero. Es que no se palma, no es cumbiero. Es que no se palma, le rompen el agujero. Es que no se palma, le rompen el agujero. Su ritmo sabroso, es muy cumbiero, muy contagioso. Viene Cartel Rojo con su ritmo excitante, es muy cumbiero y muy delirante. Cumbia villera, y cartonera, negros y negras dicen Cartel Rojo. Villera, los chetos putean, los chetos gatean, porque no saben menear la cadera. Los negros se asombran, las negras se mean, con esta cumbia sabrosa y villera. Los chetos putean, los chetos gatean, porque no saben menear la cadera. Cumbia cartonera.